MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saludamos sus amigos Arturo Shendra y Fabián Munguía. Ya regresó el buen Fabián. Buenas noches. Ya había faltado unos días. Una vez por acá, una vez más. Pero ya está por acá de regreso para compartirnos toda esta sabiduría que él carga ahí en ese cerebrito. Oh, sí, cómo no. Cerebrito rock and rollero. Sí, ¿verdad? ¿Y qué onda, Fabián? Hoy conseguiste un disco fabuloso, ¿no?, para transmitir. Sí, hoy. Es un disco que ya estaba ahí en la gaveta, en la estantería, desde hace muchísimos años. Se había extraviado, pero pues lo volvimos a recuperar. Y es nada más y nada menos que el Disraeli Gears de un trío llamado Cream, la crema, ¿verdad? ¿Crees que lo conozcan? Pues yo creo que los más aferrados al rock and roll sí lo conocen, ¿no? Sí. Bueno, al menos conocen a Eric Clapton, ¿o no? Sí, pues Eric Clapton ya sabes que es bien, bien conocido, ¿no?, en el medio. Tiene grandes rolas, ¿no? Sí, pues para ponerlos en contexto, era un guitarrista, ¿verdad?, británico, que antes de formar parte de Cream, formó parte de la banda de Alexis Corner y de John Mayall. Tú lo recuerdas, ¿no, Arturo? Sí, sí, pues ese gran maestrazo, John Mayall, ¿no? También. Por aquí estuviste programando hace un tiempecito unas buenas rolas de John Mayall, ¿me lo recuerdo bien? Sí, sí. Y ahí participaba con los Blues Breakers, Mr. Eric Clapton. Ese mero, ¿no? Ese mero, ese merazo. Bien. Que también estuvo en las filas de los Yardbirds, el antecedente de los New Yardbirds y el antecedente a su vez de Led Zeppelin. Fíjate. Fíjate cuántos antecedentes, ¿no? Sí, sí, pues mucha. Pero no penales, ¿eh? Sí. No, no son antecedentes penales, son antecedentes rock and rolleros. Una gran camada de rock and rolleros salieron de esas bandas, ¿no? Así es. Pues sin más ni más, pasamos a la primera. Pues va, Fabián, de una vez. Esto se llama Strange Brew, composición de Clapton, Collins y Pappalardi, del álbum Disraeli Gears del 67. Pues vámonos con eso, Fabián. Lado A dice así, 3, 2, 1... She's a witch. escuchar el tema Strange Brew de este grandioso disco, Fabián, que sí, nos traes a compartir el día de hoy. Y es un disco importantísimo, ¿no? Porque podemos ver el nacimiento de lo que fueron los super tríos o super bandas, ¿no? Que aquí ya en la Casa del Rock hemos tenido algunos otros tríos como Grand Funk. ¿Hemos puesto alguna rola de Police o no? Todavía no. Police, no hemos lanzado el especial de Police todavía. Pero bueno, hemos tenido agrupaciones inglesas importantísimas. Nos faltaba esta de aquella época de el verano del 68, el verano del amor, 67-68. Y este álbum pues nos viene a demostrar que el blues británico estaba conformándose y que aquí en La Crema pues ya tuvo totalmente su definición y adquirió lo que sentaría las bases para el apogeo de este blues británico, ¿no? Que adquirió nuevas rutas en la escena rock and rollera británica. Después derivó en las bandas de blues pesado como Sabbath y Zeppelin, pero el antecedente directo es La Crema, ¿no? Una super banda. Que pues yo quería preguntarte qué te parecía con respecto a otro super trío llamado Jimi Hendrix Experience. ¿Qué opinas? Sí, como que fue la competencia, ¿no, Fabián? Para ti, ¿cuál era mejor? Sí, fue planeado yo que ese proyecto para echarle la competencia a la Crema. Sí, 100%, ¿no? Y sí, fíjate, pues yo siento que cada uno de los grupos tiene lo suyo, ¿no? Ajá. Porque La Crema yo está conformado por grandes músicos, bien cañones, ¿no? Que si los comparamos en cuanto a como ejecutantes, pues yo creo que La Crema sí se los anda llevando, ¿no? Eran grandes individualidades, ¿no? Sí. Así porque... como si tuvieras al Real Madrid, ¿no? Sí. Así los cracks de la época, ¿no? Sí, ahora sé que era un grupo que estaba súper, súper, ¿cómo se llama? Súper equilibrado, ¿no? Sí, súper. Era una agrupación muy bien, como dices, equilibrada y concreta, ¿no? En sí. Lo que tocaban. Y acá, pues, Jimi Hendrix, pues ya sabes, pues él era el mero pues, mero, ¿no? De la pues guitarra. Pues era el... el que vino a dejar con la boca abierta a Eric Clapton, sí, pero sí. Luego platicaremos de esa anécdota un poco. Sí, en esa parte, pues ahí sí se la llevaba Jimi Hendrix, pero en cuanto a banda, yo siento que La Crema sí... O sea, era más banda para ti, La Crema. Siento que era una banda más compacta. Ajá. Uh-huh. Aunque me parece que Jimi Hendrix ya sabía de la enorme leyenda de Clapton y La Crema, y por eso tenía el deseo no solo de conocerlos, ¿verdad?, sino de echar un palomazo con ellos. Sí. Y hasta que se le cumplió... Pero el resultado de esto, pues, lo dejaremos para una siguiente entrada. Sí, porque así como platicas, ¿no? Jimi Hendrix ya tenía los antecedentes, ¿no?, de haber escuchado esa banda. Y de alguna manera, pues, yo siento que también recibió cierta influencia, ¿no? Y también yo creo que toda esa anécdota está plagada de leyenda, ¿no? O sea, también para hacer más grande la figura todavía de por sí grande de Jimi Hendrix. Como el gran revolucionario de la guitarra, ¿no? Así es. Porque hay que reconocer que Clapton tenía un talento, pues, supremo, ¿no? Nadie se le paraba enfrente a Eric Clapton. Pero Jimi Hendrix, en este contexto, decían, era una fuerza de la naturaleza. Sí. O sea, sobrepasaba todo, ¿no? Sí, era otra cosa. Vámonos, si gustas, con uno de los grandes hits de este álbum. Es una rola que yo creo que la mayoría conoce, el track 2... Vamos a ver si le atino. Surprise, I'll be with you, darling, soon. sunshine of your love. Escuchar qué canción, Fabián. Sunshine of Your Love, una composición de Bruce Brown y Clapton. Una tremenda rola, ¿no? Un tremendo riff, sí. ¿No? Que se repite toda la rola, pero como que es un, como que te atrapa, ¿no? Con ese sonidito, ¿no? Pero es un himno al blues rock, ¿no? Así es. Y precisamente es con esta banda que el blues británico, el blues rock británico toma forma, ¿no? Después de varios intentos, como habíamos visto con John Mayall y la banda de Alexis Corner. Precisamente este fenómeno del blues se deriva de pues todas esas agrupaciones negras y artistas negros que desde Norteamérica, en especial Chicago, el Delta del Mississippi, Texas, llegaron hasta Inglaterra en forma de material grabado, ¿no? Es bien sabido que los barcos ingleses pues llevaban ese material a la isla británica y pues todo esto se esparció como una plaga, el blues negro, del cual tuvieron gran predilección estas bandas como Cream, John Mayall, los Rolling Stones. En aquellos tiempos, Fabián, cuando llegaban esos discos a través de, así como dices, de barco, ¿tú crees que las compañías pensaban en lanzar esa música por Europa o simplemente era como una fayuca que llevaban o un material? Pues sí, más que nada no era como material clandestino. Porque yo pienso que las compañías no tenían la visión de hacer de esta música negra algo como un producto para los blancos. Pues era muy restringido el mercado y muy seccionado, vamos a llamarlo así. Sí, porque uno podría pensar que que las compañías, al ver que no había ventas en Estados Unidos, como ellos quisieran, pues pensarían en mover el material hacia otros lados, ¿no? Exactamente. Pero así como dices, pues igual a lo mejor no fue ni siquiera así la idea, ¿no? Y es que de acuerdo a la mentalidad de la época, pues los baños de negros eran baños de negros. Vamos a llamarle negros porque así se les llamaba. No es porque alguien se vaya a ofender aquí. Los restaurantes de negros eran para negros y la música de negros era para negros. Pero resulta que esta música enloqueció a los adolescentes británicos blancos, ¿no? Sí. Y pues aquí también se impone una gran figura, ¿no? La de Eric Clapton. Que pues en la época de John Mayall pues era un chamaco, ¿no? Tendría sus 17, 18 años, pero ya le pegaba como nadie al blues. Él supo entender el lenguaje del blues. El lenguaje eléctrico, ¿verdad, Arturo? Porque también el antecedente del blues rock británico es el blues más folclórico, más acústico, ¿no? Que veníamos hablando hace algunos programas. Estuvimos programando música de blues de sus inicios de 1917, 1915, ¿verdad? Sí. Con varios artistas negros pues de gran valía. Entonces ese blues que se electrificó llega a la Gran Bretaña y se vuelve un fenómeno, ¿no? Porque también podemos decir que en base a este blues, algunas bandas como Zeppelin, Sabbath y algunas otras, no sé, Blue Cheer, comienzan a hacer lo que se conoció como el heavy rock, antecedente del heavy metal, ¿no? Y todas sus variantes. Entonces el blues, y en esencia el blues rock británico, es muy importante en todo este movimiento, ¿no, Arturo? Así es, Fabián. Y Eric Clapton, considero yo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en la época fue uno de los dos o tres primeros héroes de la guitarra que existieron, ¿no? Junto con Hendrix. Sí, ya ves que a Jimi Hendrix lo consideraban el dios de la guitarra, ¿no? Allá en Inglaterra. Dios, sí. Pero llegó Jimi Hendrix y muchos pensaban que Jimi Hendrix había matado a Dios, ¿no? Exactamente. Por ahí hay una leyenda, no sé si verdadera, no sé si falsa, pero dicen que Hendrix mató al dios de la guitarra, Clapton, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno. Pues sí, pero pues... La siguiente rola es World of Aches, de Collins y Pappalardi. El track número 3. Nada más déjame... Está fallando la lamparita, ¿no? Sí. Pero aquí ya... Ahí está. Órale. Outside my window is a tree. Outside my window is a tree. They're only for me. And it stands in the gray of the city. No time for pity for the tree or me. There is a world of pain in the falling rain. my window is a tree. Outside my window is a tree. There only for me. And it stands in the gray of the city. No time for pity for the tree. Ese tema como que nos suena y nos recuerda a otros grandes músicos como David Bowie. ¿Y qué más? Sí, claro. The Velvet Underground también, por ahí algo del primer Pink Floyd, ¿no? Sí. Pues estamos hablando de la mera, mera, mera época de la psicodelia, ¿no? Que se retroalimentó culturalmente, pues, de mucha filosofía, de mucha ideología New Age y, pues, de, tú sabes, del consumo de sustancias como el LSD, ¿no? Sí. Entonces, pues, también nos suena un poco al protopunk, ¿no? Es el antecedente del punk. En la figura de Bowie, ¿no? Suena un poquito a lo que hacía Bowie 2-3 años después. Sí. Pero es genial, ¿no? Cómo supo capturar esta agrupación llamada Cream, el espíritu de la época. Sí, como te digo. Fíjate, para ser de 1966, sí. Pues estaban adelantados también de alguna manera a su época, ¿no, Fabián? Pues sí, por sonido. Porque ellos creo que supieron explorar, ¿no? Lo que era el bagaje cultural que se tenía hasta el momento, ¿no? Uh-huh. Podemos decir que muchas bandas de la época sonaban pura y estrictamente a blues, ¿no? Un blues convertido en rock. El shuffle rock and rollerizado, vamos a llamarle, ¿no? Acabo de inventar una palabra. Sí. Nuevo género. Pero este blues convertido en rock and roll, el blues rock británico, pues era a fin de cuentas eso, blues, ¿no? Blues, pero con un sonido mucho más crudo. Dándole su toque personal, ¿no? Sí, aquí ya puedes ver tú que la guitarra pues traía una distorsión muy buena, una ganancia, y pues, los amplificadores pues ya eran potencias muy grandes, ¿no? Uh-huh. Pero algo importante que hay que señalar es que todavía no era rock tal cual, rock ciento puro, ¿no? Uh-huh. Era blues con rock. Se dice que la primer banda auténticamente de rock sin heredar nada del blues es The Who, ¿no? Entonces apareció como la primera banda ya 100% rock. Aquí la crema hacía intentos de crear algo más vanguardista en el sentido de la psicodelia o el protopunk al estilo de David Bowie o el Velvet Underground. Pero el intento es bueno, ¿no, Arturo? Pues sí, porque de alguna manera también sentaron esas bases para lo que seguía, ¿no? Y sentaron las bases también del rock and roll pesado que devino en el heavy metal, ¿no? Sí, aquí nos escribe Mitra, un amigo que nos sigue ya por aquí seguido. Ya se está convirtiendo en un nacido fan de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Qué bueno, un saludo para Mitra. Sí, él nos dice que ese blues enérgico, ¿no? Sí, exactamente, esa es la palabra correcta. Un blues con mucha energía. Aquí también nos manda saludos a Alexan. Muy buen programa, dice. Saludos a Fabián. Saludos, Alexan. Bien. Esta mujer, Alexan, vocalista de Shendra, que pues comprende muy bien lo que es el rock and roll enérgico, con toques de blues. Yo recuerdo que Alexa, pues sí tiene esa voz rasposa y expresiva del blues, ¿no? Pero aplicada al rock and roll, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. El blues aplicado al rock and roll, ¿no? Entonces, pues, este trío de poder tiene una característica muy interesante que duró muy poquito, ¿no? Tuvo algo así como... Como 3 años, ¿no, Fabián? 2 o 3 años de existencia y 2 álbumes nada más. Fíjate. ¿No? Pues realmente era un puñado de genios que... Pues cuya genialidad vino a repercutir en un rompimiento, una ruptura, pues porque los talentos ya muy elevados pues tienden a coexistir o poder coexistir muy poco, ¿no? Fíjate que aquí por eso dice... tú y yo somos amigos desde hace mucho tiempo porque no somos nada talentosos, ¿no? Que si lo fuéramos, olvídate, ¿eh? Ándale, no, pues como decía un amigo, ¿no? Yo le comentaba una vez, digo, oye, ¿por qué se morirán jóvenes los músicos acá de calidad, ¿no? Como Jimi Hendrix, efectivos, ajá. Jim Morrison, todos esos, ¿no? ¿Qué será? ¿Porque los buenos se mueren jóvenes o qué onda? Pues sí, esa es una leyenda también muy aplicable al rock, ¿no? Porque pues los grandes íconos del rock se murieron jóvenes. Luego me comenta él, digo, no, pues nosotros vamos a durar un resto, güey, porque... Sí, porque nosotros no somos ni íconos del rock ni talentosos, ¿no? No, pero en honor a la verdad, sí, yo lo que sí puedo asegurar es que lo bueno dura poco, ¿no? Fíjate que aquí estoy checando aquí en la Wikipedia, Fabián, uh-huh. Y dicen que Cream grabó ¿cuántos álbumes? Grabó 4 álbumes. ¿Cuatro? 4. Órale. Es que llenan los chochos. Sí, o sea que sí se aventaron sus 4 álbumes en ese corto tiempo de existencia de la banda, Fabián. Muy bien. Uh-huh. Ahí tienes los nombres. Pues el Fresh Cream, Desire Years, Well of Fire y Goodbye. ¿Cómo ves? Muy bien, muy bien. Yo me recordaba nada más como 2 o 3 álbumes, pero muy bien. Muy bien por el dato. Fueron 4 álbumes. Uh-huh. Y de los 4, este fue el más excelente, a mi parecer, ¿no? Sí, fíjate. Y el más conocido. Dale. Aquí nos comenta Mitter algo acerca de por qué se mueren jóvenes esos talentosos. Y me dice, yo creo más bien es el mal manejo de los excesos en los jóvenes. Pues sí. Tienes razón. ¿No? Sí. O sea, porque hay muchos talentosos que siguen vivos, Fabián. Porque también la fama, pues, trastorna la cabeza de algunos, ¿no? Y el éxito. Y dale. Pues muchas veces se pierde el piso y la verdadera razón de lo que uno es, ¿no? Va. Bueno, pues si quieres vamos con la siguiente que se llama Dance the Night Away. De Jack Bruce y Brown. Bueno, Fabián, tú me dices... Que la número... Es la número 4, ¿no? 4. Ahí está. Sky. escuchar ese tema que acaba de nombrar Fabián. That's the Night Away. Eso es. Es un tema muy psicodélico, ¿no, Fabián? De Brucey Brown, ¿sí? No suena sí. nada blues. No, está muy, muy bueno el tema, la verdad. Sí, como que te hace viajar, ¿no? Acá. Excelente, sí. Pues es que a mí me llama la atención que en la época, pues ya la guitarra la procesaban más, ya le metían más ecos, delays, flangers. Uh-huh. Ya no era simple y sencillamente la guitarra, ya había una ingeniería detrás, ¿no? De la electrónica. Sí, estaba padre esa parte de producción, ¿no? Muy interesante, claro. ¿No? Sí, pues ya ahí ya sabían como que no solo apretar botones, sino ser más creativos, ¿no? Sí. Con el sonido. Sí, sí. Sí. Y pues individualmente, cada miembro de The Cream era un talentazo. En especial se destaca la figura de Jack Bruce, el bajista, porque era quien normalmente hacía las composiciones, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante reconocer que pues en esta banda es como si hubiera dos líderes, por decirlo así. Lo que luego provocó la ruptura, ¿no? De esta agrupación tan exitosa. ¿Qué opinas? Así es, Fabián. Estamos aquí escuchando acá los ladridos de una perrita que anda por acá, haciendo acto de presencia. Pues, la sí. casa del rock también es la granja del rock. Ahorita vamos a ver. Aquí, mis sobrinos, también tenemos un visitante aquí. Así es. Se quiso agregar aquí a la cabina. Bueno, visitarnos aquí en la cabina. Dile que vendo dulces. Y pues anda aquí ofreciéndonos la mercancía. La mercancía. Sí. Ya. Ya va. Llévatela para aquí, ¿no? Sí, Fabián. Bueno, sí, este álbum es del 1967. Lo rescatamos de una colección que se llama 30 años de música rock de Salvat, ¿verdad? ¿Y ese disco dónde lo conseguiste, Fabián? Que apareció, lo compré en una tienda. Apareció por ahí de los años 80, me parece. Y en su edición original traía una imagen bastante psicodélica en la portada. Pues era la efigie de los integrantes de la banda con pues, simplemente la tipografía. A todo color, totalmente psicodélica. Y pues era excelente, ¿no? Era excelente. Bien. Estos multiinstrumentistas, pues, dejaron escuela, ¿no? Cada uno en su instrumento. Ginger Baker era considerado el mejor baterista de la época, pues tocaba de forma excelente el jazz, al mismo, igual que Jack Bruce. Y ellos se distinguían también por hacer improvisaciones largas, ¿no? O sea que por ahí en internet pueden checar algunos shows de ellos donde pues tocan estos temas y de otros álbumes, pero en improvisaciones de 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Que era una de las características de La Crema. Estaba padre eso, ¿no, Fabián? Porque sí, estaba chido. De alguna manera ahí se podían soltar y ¿sí? darle rienda a la imaginación. A la imaginación, así es. Eso mero. Vamos con Blue Condition, ¿no? ¿Ah? The Baker, el último track de este lado A. Vamos a atinarle. Ahí está. Don't take the wrong direction, passing through. Instead of deep reflection of what's true. A combination of judgments made by you that pulls a deep, deep Acabamos de escuchar el tema de Blue Condition. Curiosamente, esta es composición de Ginger Baker, el baterista. Fíjate, ese sí suena así como un blusecito, así muy... Era un... Muy sabrosón. Excelente baterista pelirrojo inglés que nació el 19 de agosto del 40. Y casualmente también estuvo en la banda de Alexis Corner y Graham Bond. Y pues posterior a su aparición con Cream, él también formó parte de otras agrupaciones, pero pues realmente él rompió el molde con Cream, ¿no? Uh-huh. Considerado en su tiempo el mejor baterista del mundo, ¿eh? Fíjate, ya para tener ese puesto, Ginger Baker. No era cualquier cosa, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, pues procedemos, ¿quieres a los saludos? Vamos a mandar unos saludos a la banda rock and rollera que hoy nos acompaña, ¿no? Sí, principalmente a nuestros escuchas, ¿no? Sí, por acá se pone en contacto nuestro buen amigo Mitra, un saludo para él. Y él manda saludos acá a la perrita, que aquí dice que a lo mejor quiere comentar. La perrita. Es que la perrita también es bien rock and rollera, le gusta el rock and roll. ¿Qué me dijeron de los dulces? Ahorita. Y luego también Alexan, ya sabes que es una asidua seguidora, ¿no? Alexan, sí. De esta música. Una fiel seguidora del rock and roll transmitido vía internet y producido, generado desde el vinil, ¿no, Arturo? Así es. Porque aquí la Casa del Rock transmite casi casi puro vinil. Sí, estamos reviviendo este formato que estaba muy olvidado, ¿no, Fayán? Sí, no, hombre. Pero está volviendo por sus fueros, ¿no? ¿Cómo ves? Cada vez hay más gente que se interesa por el vinil, ¿no, Arturo? Sí, fíjate que muchos amigos se desistieron de su material, pensando que ya nunca iban a volver a escuchar esos discos. Y ahora ya estamos llorando por quererlo recuperar, no inventes. No, pero los vendieron, o los regalaron, o los malbarataron, ¿no? Fíjate, yo recuerdo, así sin jalada, así que como se dice vulgarmente, que hubo gente que hasta los rompía, ¿eh? Sí, o los tiraban a la basura. Los mandaban a la basura. Sí, directamente a la basura. No, y ahora son joyas, son tesoros, ¿eh? Fíjate que yo todavía como que les guardaba mucho cariño esos discos, a mis discos que ya había comprado. Ajá. Y los guardé ahí en una caja. Dije, no, pues no sé cuándo los voy a escuchar, pero los voy a guardar ahí porque pues, me traen buenos recuerdos, ¿no? Sí. Yo me imaginaba que a lo mejor ya nunca los iba a escuchar. Pero ahí los guardé y pasaron muchos años y surgió esta posibilidad de tener este aparato aquí y revivirlos, ¿no? Volver a sentir ese sonido, ¿no? Característico del vinil. Ya sabes que es un sonido muy arrullador, ¿no? Y sí, crujiente. Pero lo más importante... Que tuviste el buen tino de compartirlo, ¿no? Con la gente. Y luego pues ya nació la idea, ¿no? Sí, o sea que no se quedó nada más en ti, sino que hoy en día muchos podemos disfrutar con estas transmisiones de la Casa del Rock. Sí, lo padre es que estamos disfrutando los materiales y aparte las vivencias de las personas, ¿no? De los fans de esta música. Y realmente aquí también se ha transmitido cassette y digital, pero podríamos decir que un 90% es el disco de vinil, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos con... El lado B, con el primer track de 2 minutos 47 segundos de Clapton y Sharp, Tales of Brave Ulysses, o sea, las historias del valiente Ulises de este Disraeli Gears de 1967. ¿Aguanta un tanto, Fabián? Sí. Aquí nos dice también nuestro amigo Mitra, ahorita que estamos comentando de los discos, nos dice que él se deshizo de varias cosas, ¿no? Que no solo discos, sino también cassettes. Órale. Y en ellos también aplican los VHS, dice. Que porque ya sabes que en los VHS pues veíamos los videos de aquellas bandas, sí, ¿no? Sí. Y también la gente pues se deshizo de todo ese material y pues ya lo... Muchas veces acabó como decíamos, ¿no? Que acabaron en la basura, ¿no? Lo botamos simplemente. Pues bien, Fabián, pues estábamos mandando saludos, pero pues ya lanzaste la rola. Ahorita regresamos a los saludos. Va. Vamos con las historias del valiente Ulises del Disraeli Gears del 67. 3, 2, 1. You thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. Of rain. branches run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. De regreso aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Recuerden que estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Y esto se llamó Tales of Brave Ulysses, o sea, las historias del valiente Ulises. Sí, recuerden, ¿sí? Amigos, bueno, sigue Fabián. No, nada más iba a decir que era el primer track del lado, ¿eh? Bien. Sí, recuerden, amigos, que estas transmisiones las estamos grabando para posteriormente compartírselas de manera como un podcast y lo pueden escuchar cuando tengan chancecito, ¿no? Así que no se preocupen si no pueden escuchar la transmisión completa. Próximamente se la estaremos compartiendo para que la escuchen ahí cuando quieran. Incluso la pueden bajar y cargarla en su celular para que la carguen a donde sea. ¿No? Sí, qué padre, ¿no? Tener la casa del rock a donde quiera que vayan. Eso es. Es chido. Sí. Siempre apoyen dando un like a la página que es, Arturo. CDMX, la casa radio, ahí en Facebook. Y recuerde que también pueden ponerse en contacto con la Casa del Rock para algunos servicios de grabación, mezcla y masterización de proyectos musicales de bajo presupuesto. Sí, ya también estamos lanzando cursos, Fabián, también sobre esto de esto del arte digital, ¿no? Sí, enfocado sí. Al audio, ¿no? Es uno de producción de audio digital, ¿no? Sí. Y grabación y todo ese rollo, ¿no? Sí, para que se vayan iniciando en este mundo que es maravilloso, ¿no? Lo que es el audio. Y ya saben que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Desde grabar su propia música hasta crear podcasts como los que estamos haciendo, incluso transmitir radio, ¿no? También. Transmitir radio, sí, es bien importante la comunicación en nuestros días. Así que si ustedes tienen esa vena creativa, son artistas, son músicos, o pues quieren hacerla de locutores y comunicólogos, pues ahí está el buen Artur para que se pongan en contacto con él. ¿Tienes algún celular, Artur? Sí. Me pueden escribir al WhatsApp, que es 55-18-19-3206. Totalmente recomendable el curso de producción de audio digital, ¿eh? Sí. Venga. Bien, Fabián. Tú también tienes algunos cursos, ¿no, Fabián? Por ahí. Yo por ahí, pues, les recomiendo los cursos. Bueno, yo doy cursos de pintura al óleo, de dibujo digital, de diseño. Y por ahí algunos de, pues, también de guitarrita y todo ese rollo, ¿no? Próximamente daremos más detalles, pero ahorita está como comentario. Sí, próximamente. Y yo creo que vamos a ir haciendo algunos comerciales, ¿no? Sí, vamos a darle más producción a esto. Y por lo pronto, pues tenemos aquí la dulcería de Don Omar, que les invita a adquirir su extensa línea de chocolates, dulces confitados, chicles, papas, muéganos y palomitas. Bueno, se pueden poner en contacto con él también aquí mediante la Casa del Rock. Sí, la dulcería de aquí de la Casa del Rock. Todo se envía por vía aérea y vía terrestre y vía marítima, ya sea por tonelada o unidad. Gracias. Bueno, está bien, ya está ya, Mar, ya te hicimos promoción. Bueno, antes que otra cosa suceda, yo quería mandar saludos a la banda de Azcapotzalco, a la banda de la Anáhuac, la banda del Rosario, la banda rock and rollera de Ecatepec, de Atizapán, de toda la zona aledaña a la Ciudad de México, Tlalnepantla, Nueva York y anexas. También por allá la gente del sur, que es muy rock and rollera, pero más fina, en gustos nada más. Lo que es Cuapa, tengo cámaras por ahí en Cuapa. No manches, Fabián, sí, también a ellos les gusta el reggaetón. Xochimilco, sí. Como que más fina. Les late básicamente Maluma, ¿ah? Bueno. Vamos a pasar al segundo track. Pues, ahora sí que por donde vamos quiera, a dar bueno, otro anuncio. No, venga, nomás, otro anuncio. Ahora sí que siguiendo un poquito de esto que acabamos de comentar. Ajá. Pues donde quiera hay gente con buenos gustos musicales, ¿no? Sí. También y también malos gustos, ¿no? ¿Por claro. qué no decirlo, no? Bien, Fabián. Pues, ¿qué rola nos vamos a aventar, Fabián, ahorita? Es una que no sé cómo pronunciar, pero es S-W-L-A-B-R. Swabr. De Bruce y Brown. Es el segundo track que dura 2 minutos con 42 segundos. Y la vamos a soltar a la de 3, 2, 1. Ahí está. Has a beard, running to me a crying when it throws you out, running to me a crying on your own again. You got that pure feel, such good responses, but the picture has a mustache. Fue Swabr. ¿Cómo se llamó, Fabián? Swabr o algo así. S-W-L-A-B-R. ¿Qué raro? De Bruce y Brown. ¿Quién sabe qué quiere decir? Lo vamos a investigar, ¿eh? Aquí no hicimos la tarea, pero suena interesante. Sí. Sí, queremos que nuestros escuchas nos retroalimenten. ¿Qué les parece este álbum? En especial por el hecho de, pues, de ser un gran experimento de vanguardia, ¿no? De una banda que, pues, hacía buen blues y que tenía entre sus filas a los mejores instrumentistas de la época. Ellos ocuparon del 67 al 69 los más altos podios entre las encuestas de la industria inglesa y americana como los mejores instrumentistas de la época. No es cualquier cosa. Sí, no. Por ello, se les conoció como la crema innata de los músicos británicos. De ahí deriva el nombre de la crema. Sí, pues fíjate cuántas bandas nos influenciaron de ellos, Fabián. Pues sí, ¿verdad? A pesar de que duraron muy poco, pues alcanzaron a crear buenos discos para, de alguna manera, influir, ¿no?, en muchas bandas. Y creo que su legado sigue hasta la fecha, ¿no? Porque, pues, sí, sí. No dejan de sorprendernos. Sí, es lo que les recomendamos muchas veces a la juventud, ¿no?, a los chavos que inician en el gusto por esta música, por el rock, pues que se vayan, ¿no?, a los comienzos, ¿no?, de este género, de este estilo. Sí. Para que se den cuenta, ¿no? De dónde viene todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las bases, ¿no? Exactamente. Antes de pasar a otra cosa y a otra rola, yo quisiera que, de favor, le dijeras a nuestros escuchas los cuidados básicos del disco de vinil. ¿Los cuidados básicos del disco de vinil? Sí, como los limpias, como, porque también no se deben de... Yo, hasta donde sea, no se deben de poner acostados uno sobre otro. Tienen que ir como que paraditos, sea en forma vertical, como en una librería, ¿no? Ya le estás diciendo tú, Fabián. Pero me refiero a la limpieza. Sí. Bueno, porque luego tienen manchitas de grasa, qué sé yo, polvo, ¿no? Sí, ¿cómo lo limpias tú? Yo recuerdo que cuando tenía mis discos en aquellos tiempos, pues nada más agarraba un trapo y se los pasaba. Pero yo veo que ahora utilizas una mezcla de alcohol con... Sí, ¿con qué? ¿Con agua? Sí, no, ahora sí ya tengo una mezcla de alcohol con agua, o sea que es 50%. 50 y 50. Ajá. Sí, 50 y 50 y... Y ya, ahora sí que le echo un poquito. ¿Con un pañito o franelita le tallas o así nada más? Sí, con una telita acá suave. Una telita suave. Sí, porque que... muchas veces hay telas que dejan residuos y lo dañan, ¿no? Sí, porque hay, que... aquí hay un fenómeno que es la electrostática, ¿no? Uh-huh. Que actúa sobre este tipo de materiales o los plásticos o el mismo cabello humano, ¿no? Entonces esta atrae mucho el polvo y las partículas dañinas. Entonces pienso que para el buen cuidado de los viniles, pues hay que hacer esta mezcla que nos recomienda Arturo Shendra. Y, como ya habíamos dicho, poner los discos con dos cosas, principalmente su funda de hule y la portada tal cual con la que viene, que es de cartón normalmente, ¿no, Arturo? Sí, pero fíjate que ahí en internet hay varios videos, ¿Fabián? Sí. Y te explican bien a detalle, el ¿no? cuidado. Cómo llevar paso a paso este, pues este qué, cuidado en el disco. ¿Qué ¿no? te parece si luego les compartimos esos videos en la página de La Casa del Rock? Sí, vamos a compartir toda esa información. Para que todos estos escuchas nuestros y fans nuestros de La Casa del Rock, con el tiempo empiecen ya a elaborar su colección y pues tengan estos cuidados con este bellísimo y valiosísimo material. Sí, ¿no? Porque en aquellos tiempos, cuando los discos eran baratos, como que no nos fijábamos mucho en el cuidado. Sí, ¿no? Nos valía gorro, ¿no? Sí. Te ibas a comer tus gorditas con pelos y grasa y así agarrabas tus discos y los ponías. Sí, se nos acababa de cuenta Se nos acababa el disco ya de tan rayado que estaba. Pues que lo tirábamos y nos comprábamos otro así de fácil, ¿no? Bueno, si eran de la Sonora Dinamita o de Rigo Tobar, pues no importaba mucho, ¿verdad? Pero qué tal que agarrabas el último de Yes... o el último de Jethro Tull, pues ya le habías puesto en la torre a una gran a un gran tesoro, ¿no, Arturo? Sí, pero, sí, y ahora sí, pues con eso de que están bien elevados los precios de los vinilos, sí, hay que darles un buen cuidado, ¿no? No hay que descuidarlo. Bueno, sí, ¿en cuánto están los discos más o menos ahorita, Fabián? ¿Un LP? Entre 500 y 600 varos las ediciones nuevas. Hay unos que están hasta 1,000 varos. La mayoría son de edición de lujo más caros, ¿eh? Sí, porque yo he visto varios. Te venden discos. Las cajas con las discografías completas, ya estamos hablando de 15,000 varos. Sí, no, es un buen billete, entonces, ¿no? Un buen billete. Y también los equipos ya evolucionaron bastante. Ah, los equipos sí, de reproducción. Son equipos también que no son baratos, son caritos. Excelentes equipos. Vale la pena con el tiempo ahorrar para comprarse uno, pero pues sí, ahora sí que hay que echarle ganas al marranito. Pero siento que también están muy elevados los precios, Fabián. Siento sí, que... Pues es que, mira, el mercado aprovecha lo que está en boom, de moda, y a subirle, ¿no? Sí. Porque yo te aseguro que hace unos 5 o 6 años pues no estaba todo tan caro. Lo podías conseguir y no estaba tan caro. Sí, ¿ah? Entonces, como ven, que hay mucha nostalgia en este Exacto. estilo, en este formato. Nosotros los nostálgicos somos los culpables. Están manchados. Ahora vamos con We're Going Wrong, el tercer track de este fabuloso álbum llamado Disraeli Gears. Ahí está. Thank you. Esto fue We're Growing Wrong de Jack Bruce, 325, este fabuloso álbum, el Disraeli Gear del 67, ¿verdad, Arturo? Sí, seguimos disfrutando de este fabuloso disco. Yo la verdad conocía pocos temas de aquí, de este disco, Fabián, pero me estoy llevando una gran sorpresa, ¿no?, de los temas que hay ahí, bastante variaditos, ¿no? Sí, que de hecho también hay que hablar de este fenómeno de los sencillos, ¿no? En la época, precisamente, de este álbum, pues se manejaba mucho lo que era el sencillo, ¿no? Posterior al lanzamiento del LP, o antes del lanzamiento del LP, se lanzaban los sencillos. Entonces pienso que este fue más famoso por sus sencillos, en este caso Sunshine of Your Love y obviamente White Room, que cierra el álbum. Pero era la época, ¿no?, en que el formato lo pedía y era una exigencia de mercado, porque muchos de esos sencillos pues fueron hitazos, ¿no? Hay que ver que los Beatles, por ejemplo, cada álbum sacaban no dos sencillos, cuatro, cinco sencillos, ¿no?, antes de lanzar el LP, ¿no? Sí, sí, porque pues los Beatles eran los Beatles, ¿no? Y en el caso de este tipo de bandas más rockeras, más psicodélicas, pues si tenían a sacar uno o dos, era bastante bueno. Eso es. Así es. Vamos a mandar saludos, Fabián. Nos quedamos cortos hace rato, ¿no? Nos quedamos cortos, vas. Aquí Ana Lilia, que nos escucha desde Dallas, Texas, hermana de Alexa. Un saludote hasta Dallas, Texas. Dice que le encanta Cream. ¿Cómo ves, Fabián? Pues yo quiero decirle a ella que es una gran y genial conocedora del verdadero rock and roll. Sí, ella es muy rockera también. La felicitamos. Sí, que la mayoría de... casi todas sus hermanas de Alexa son bien conocedoras de esta música, ¿no? Tan chida. ¿Sabes que para mí no hay nada más inspirador en la vida que una rock and rollera? Porque pues de por sí en la sociedad machista que vivimos es difícil ser mujer. Ahora ser rock and rollera, doblemente difícil. Y cantar o tocar en una banda, triplemente difícil, ¿no, Arthur? Así es. Yo también así como que se me hacía medio extraño ver una chava que le gustara el rock, ¿no?, que fuera así de tan apasionada, ¿no? Cuando conocí a Alexa, pues ahí me di cuenta de que sí existían, sí, ¿no? Porque más que nada uno conoció pues un montón de camaradas, pero así que dijeras, ¡ay, una chava que le gusta el rock! No, pues, otra onda. Sí, no era tan fácil, porque yo me acuerdo que en la secundaria, pues todos mis cuates eran rockers, pero ni una chava, así que digamos... No, las chavas estaban entretenidas con Madonna y Michael Jackson y todo ese rollo, sí, ¿no? Sí, era rara la chava que realmente escuchara algo de rock, ¿no? Y es de gran valía para nosotros los rock and rolleros tener entre nuestras filas rock and rolleras a estas chavas rock and rolleras, y las felicitamos triplemente por ser rock and rolleras. También Livia González, que se acaba de agregar aquí como amiga de Facebook. Lili González. Livia. Livia González, un saludote y un abrazo. Te saludamos desde la Casa del Rock y bienvenida a la comunidad de la Casa del Rock. Eso es, Fabián. Pues seguimos acá. ¿Quieres seguir mandando saludos, Fabián? Sí, cómo no. Vamos a mandar saludos a la familia Aguilar, de aquí de San Andrés, a la familia Munguía, a la familia Suárez Padrón, y muy en especial, si nos está oyendo, a Israel desde Chile también, que nos sigue seguido, a Lázaro. Hasta Chile. A Sergio, al Davicho y a demás banda que nos acompaña. El buen Raúl Morrison, ¿no? El Raúl Morrison, que lo estábamos esperando, pero no pudo llegar. Sí, ya no llegó, pero esperemos que ya próximamente esté por acá. Próximamente nos va a acompañar, ok. Pues nos vamos con la siguiente, que es el track 4, llamado Outside Woman Blues. Me parece que es un cover de Reynolds y dice nada más y nada menos que así. Take it back. not ashamed of my greed. I've got to survive. So come on, baby, don't go away. Just let them save me for a rainy day. Take it back, take it back. Take that thing right out of here. Take it back, take it back. Take that thing right out of here. Right away, far away. Take that thing right out of here. To keep it sharp, won't go to places where it won't shine in the dark. So come on, baby, don't go away. Just let them save me for a rainy day. Take it back, take it back. Take that thing right out of here. Un blusecito muy sabrosón, Fabián. Oh, excelente. Take It Back, de Bruce y Brown. Eso es. ¿Es un cover? Sí, creo que sí. Uh-huh. Un cover. Suena muy, muy, muy al blues tradicional, ¿no? Sí, sí, tiene todo ese sabor, ¿no? Sí. También es importante recalcar que Cream, a pesar de que también hacía experimentos de vanguardia, como ya lo hemos visto, también le entraba al blues tradicional, ¿no? Sí. Pues tenían con qué. Sí, sí. Y lo explotaban excelente, ¿no? Sí, le daban ese toquecito. ¿Cómo ves? Especial. Sí, muy bien, Fabián. Excelente. El blues aquí desplegado por Cream. Eso mero. ¿Qué más? Vamos a recordarle también al público que los especiales de la Casa del Rock se transmiten todos los sábados. No teniendo un horario fijo, porque pues estamos mucho al capricho de las actividades que tengamos, ¿verdad, Arturo? Sí. Pero normalmente es entre las 6 y las 8 de la noche. Y tiene una duración entre hora y media y 2 horas, ¿no? ¿Sí? Sí, vale. Donde pues abordamos diferentes aspectos de las bandas presentadas para cada especial, ¿no? Como es un poco de la biografía, un poco de la discografía y demás datos así, ¿no? Y también acá experiencias personales, ¿no? Sí, lo más importante son las vivencias personales de las que solemos hablar, ¿no, Arturo? Sí, eso le da un toque especial al programa, Fabián, porque muchas veces no sé, siempre hablamos de los grupos, de sus historias, pero pocas veces conocemos las historias de los fans, ¿no? De los seguidores de esta grandiosa música. Sí, porque recordemos que detrás de cada álbum hay una historia, ¿no? En el barrio, en la oficina o en la escuela. Quiere decir que, pues, yo me imagino a Arturo en su adolescencia cargando su álbum de Cream o de los Keys, dirigiéndose a la escuela o a cotorrear con sus camaradas, ¿no? Fíjate que de Cream yo nunca tuve discos. ¿No? No. Siempre sí escuché a Cream porque llegué a comprar algunos discos que venían así como acoplados, ¿no? De varias bandas, ¿no? Sí. Venía Jimi Hendrix, Cream, Eric Burdon. Y pues ahí me enteraba, ¿no? De algunas rolas de esas bandas. Pero nunca compré un disco de Cream como tal, ¿no? Sí. Uh-huh. Vamos a disculpar un poco la efervescencia que trae nuestro perro guardián acá afuera. Ya se prendieron con el rock. Pero pues yo creo que sí, es un perro verdaderamente rock and rollero porque se nota, ¿no? Sí. Y cada vez que mencionamos la palabra Cream, el perro se aloca. Eso quiere decir que sí está de acuerdo con nosotros. Sí, es un fan. Pues sí, Cream fue, yo creo, hasta cierto punto, fíjate que pienso que fue una banda elitista, ¿no? Uh-huh. O sea, no llegó a las grandes masas como los Doors, como los Keys, como los Rolling Stones, ¿no? Uh-huh. Pero es de indudable calidad, ¿no? Sí. Igual y sus composiciones como que, ya analizando el disco, como que no son así 100% comerciales para la radio, ¿no? Uh-huh. Y por ese mismo fenómeno, pues, me parece que tienen 2 o 3 rolas bien conocidas y las demás, pues, no tanto, ¿ah? ¿Cómo ves tú? Sí, las demás fueron así como un poquito más sí, ¿no? tradicionales, ¿no? Hablábamos de otro par de rolas, una que se llamó I'm So Glad, que por ahí hizo un cover de Deep Purple, ¿no? Sí, es una gran rola. Pero te digo algo, incluso el de... A mí el cover que hizo Deep Purple me parece mucho, muy genial, ¿eh? Sí, está muy bueno. O sea, yo respeto mucho la original, pero este de Deep Purple se salió de órbita, ¿no? Está genial. Sí, ojalá lo podamos conseguir. Sí, así pasa, ¿no? Hay muchas veces que hacen versiones nuevas o diferentes. Sí. Y resulta que la versión, pues, bueno, sí que la mata la original, ¿no? Ahora, yo estoy hablando así como que especulando que es original de Cream. No sé si, no estoy segurísimo si ellos a su vez hicieron el cover o si es original de ellos. Dale, porque muchas veces nos llevamos sorpresas si son de algún bluesero. Muchas veces yo vengo pensando que es de un artista o de un autor en particular y en él. Muchas veces es de un artista de los años 20, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a otra rola. Outside Woman Blues. Ahí está. Es el penúltimo tema de este grandioso disco que estamos transmitiendo el día de hoy aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Este disco nos lo trajo Fabián, es uno de sus discos de colección, ¿no? Que sí, tenías, es una de las joyas que aún quedan por ahí en existencia. ¿Ya lo tenías ahí guardado, no, Fabián? Sí, sí, ¿todavía? Lo tenía tan escondido que no lo encontraba, pero lo encontré y lo trajimos para el beneplácito y agasaje de los oídos de nuestros radioescuchas. Ya ves, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo antes de culminar con esta transmisión, que para mí ha sido de agasajo, pues quisiera agradecer la presencia de Omar y su dulcería. Nuevamente la voz exquisita y fina de nuestro amigo Arthur, que es el presidente y director de la Casa del Rock. Y muy en especial a todos nuestros radioescuchas y fans que están del otro lado de la señal, ¿no? Arthur. Eso es, Fabián, así debe decir, ¿no? Saludar a la banda que nos acompaña. La banda que es la que sábado, nos da soporte. Sábado. Solo les pedimos un favor, compártanos en sus redes sociales y recomiéndenos con sus cuates. Eso es. Con sus camaradas. Yo creo que hemos dejado lo mejor para el final, ¿no, Arthur? Así es. Vamos a cerrar con una gran rola. Fíjate que esta rola es la que te digo, Fabián, que yo conocía muy bien. Sí. Porque venía, tío, en Los Acoplados. Exacto. Y por eso conocí a Cream. Sí. Y esa gran rola que, pues, es un yoko que es como el himno, ¿no? Prácticamente, sí, ¿no? A mí Cream, me ¿no? parece que aquí es donde tú dices, este es el sonido de Cream, ¿no? Sí, no manches. Es absolutamente, todos coincidimos. Y es un himno del rock de todos los tiempos. Con esta rolita nos vamos a despedir, vamos, amigos. Vamos a despedir. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Arturo Shendra y mi buen amigo Fabián aquí. Fabián Munguía para servirles. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Y sigan rock and rollando. Esta rolita se llama White Room. La transmisión con esta grandiosa canción. No podíamos cerrar de mejor manera, ¿no? ¡Bravo! Un aplauso para todos los que nos acompañaron aquí en cabina y por allá, por los rincones del mundo. Vámonos con eso y cerramos con eso. Venga. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.